Pues hay muchas manifestaciones por todos lados, Santiago, en la República Mexicana. Nuevo León no es la excepción. En donde hay mucho encono, mucho resentimiento, mucha frustración, indignación. Y ahora que te escucho en esta plática, digo, oye, qué bueno sería reencauzar toda esa energía y en vez de estar volcando nuestra indignación a manera de protesta, hagamos una exigencia de que nos rindan cuentas de manera clara con instrumentos. Así es. Que nos permitan tener una idea muy gráfica de cuál es realmente la situación, y no es de que si quieren o no quieren, o sea, es una obligación. Una obligación, rendir cuentas. Desde que toman protesta, dicen, ¿verdad? Ese es el semáforo, y como te digo, se puede hacer corrupción, y sería muy benéfico, y en lugar de, tienes razón tú, o sea, me gusta tu punto de vista cuando dices, en vez de estarnos quejando, para quejarse hay que tener números, o tener alguna herramienta que nos dé fuerza, ¿no? O que tengamos dientes con qué morder. Y si pudiéramos tener un semáforo de la corrupción en Nuevo León, pues estaríamos mordiendo mucho más efectivamente al gobierno estatal, que ahora vemos que se destapan todas estas historias nefastas. Sí, ¿y cuántas más habrá que no sabemos? Y que el propio gobernador y el gobierno no saben, porque ahí están, se están acumulando. Entonces, las marchas con pancartas, hemos visto atrás de la historia que no nos llevan a ninguna parte. Necesitamos instrumentos, herramientas. Fíjate lo que del movimiento Iluminemos Nuevo León, lo que queda es el semáforo. Ese es lo que quedó. Las otras tres propuestas no me acuerdo. Creo que una de ellas era que el gobernador le dedicara tiempo a la agenda. Pero pues son cosas. El movimiento Iluminemos México pidieron 70 y tantas cosas, pero eran puras actividades. No pidamos actividades. Nosotros no somos especialistas. Y somos especialistas ciudadanos. Y el ciudadano lo que quiere son resultados. No me digas que abriste más escuelas. ¿Cómo andan nuestros niños competitivamente a nivel de educación contra el mundo? Claro. Hablan inglés, manejan bien la computadora, son competitivos, se comparan contra los holandeses o los coreanos. Uh-huh. Eso es lo que queremos, resultados. Claro. No me digas que compraste patrullas. ¿Cómo anda la seguridad? ¿Estamos más seguros que las ciudades de Estados Unidos o que el resto de México? ¿Están o mejor capacitados los elementos? Pues eso ya no me interesa tanto, están bien capacitados o no, Susana. Digo, si te vas metiendo en el tema, sí. Pero a un ciudadano lo que quiere decir es que yo quiero seguridad en mi colonia, y luego en mi estado, y luego en mi país. Y eso es lo que quiero. Sí. Entonces, en el tema de la corrupción y el buen gobierno, lo que queremos es un gobierno eficiente. Acuérdate que a nosotros nos tocó inaugurar el movimiento de calidad en Nuevo León, a nivel país, a nivel Latinoamérica, y lo arrancamos en Nuevo León, aplicado a gobierno, lo arrancamos en los 90. De ahí viene también esta herramienta del semáforo, porque empezamos a tratar de impulsar la cultura de calidad en gobierno. Lo que pasa es que luego, pues... Ahora, nada más en 2 semanas, Santiago, tuvimos el caso de Todd. Sí, no. Tuvimos el caso de Mario Guerrero. Sí. Tuvimos el caso de Pedro Morales. Y todos con explicaciones que luego simple y sencillamente malabarearon en el aire y cayeron en la total impunidad, y la ciudadanía se quedó viendo, sí, y sin ninguna, sí, manera de exigir nada, porque esta es mi historia y aquí me quedo. Porque no tenemos datos. Si tuviéramos más información, tendríamos, si tuviéramos un semáforo con el cual estar picándole las costillas al gobierno mes a mes, no pasarían estas cosas. ¿Y sabes quién sería el primer agradecido? El gobernador. Claro, porque le regresarías una herramienta también para obtener o recuperar, si es que alguna vez tuvo credibilidad. Pues mira, muchas de las corruptelas se dan debajo y no te das cuenta. Incluso abajo de los secretarios, se dan a niveles de tercer o cuarto nivel. Entonces, es muy fácil hacer un semáforo de la calidad y la corrupción en el gobierno de Nuevo León. Le daría puntos muy favorables. Claro, pues este es el momento para hacerlo. Definitivamente. A lo mejor valdría la pena hablar con el CINLAC para que retomara Sería punto. Genial. ¿Sabes qué? Porque hay que hacer algo. Y ahorita quería entrar a la base de la filosofía detrás de esto, pero filosóficamente hablando, existencialmente hablando, es desgastante, es una pérdida de energía, es desmoralizador. Estar nada más quejándonos o marchando y levantando pancartas, y si eso no nos conduce a nada, y una y otra vez nos conduce a nada. Es mejor que quedarse en la calle, pero, o sea, los movimientos ciudadanos son interesantes. Tenemos que hacer algo efectivo. Sí, pero tienen que ser inteligentes. Y pacíficos. Tienen que ser inteligentes y pacíficos. Si no es inteligente, si no le agregas inteligencia a la panza, pues no llegas a nada. Y como tú dices, pacífico, o sea, con un nivel de conciencia que realmente provoque un cambio. Porque si actuamos desde la ira, como a veces estamos actuando, no funciona. Ajá. La ira no es buen ingrediente para un movimiento ciudadano. Ahora, la información es poder. Exacto. Siempre se ha dicho. ¿Crees que en eso estriba la negativa de las autoridades? El que si le doy información al pueblo va a tener poder, y pues yo si no alguien, quiero que el pueblo tenga que poder. Créeme que si alguien han atacado es a mí. por este semáforo del delito. Porque era un instrumento de información. Que les duele, claro, porque es una herramienta para medirlos en dónde les duele, cómo les duele, de una manera muy sencilla y muy estricta. Y que lo pones en manos de la ciudadanía. Y lo pones en manos de la ciudadanía. Le das poder a la ciudadanía, esa es la intención. Entonces es un instrumento netamente democrático. Netamente democrático, es decir, tiene dos fuentes y lo pueden ver ahí en el libro. Ahorita les paso la página donde pueden bajar el libro, es gratuito. Pero tiene dos corrientes. Ajá. Una es... El libro El Orden y el Caos. Sí, el Orden y el Caos. Pero es la cultura de calidad y la cultura de democracia. Esas son las dos corrientes que alimentan el semáforo, en resumidas cuentas. Pero si quieren leer el libro, que está interesante y no es técnico, es en... la página es prominix.com. PROMINIX.com. PROMINIX. PROMINIX.com. Ahí pueden bajar ese libro y otros libros que hemos escrito. www.prominix.com. Sí. CineMX. CineMX, tal cual. Prominix.com, también lo tenemos en Facebook. Ahí está el libro, Entre el Orden y el Caos. Sí, o en Facebook también, Prominix, o sea, facebook.com/Prominix, también nos pueden encontrar ahí. Y ahí pueden bajar este artículo, hemos escrito muchos artículos sobre este tema y otros temas que les pudiera interesar al público. Y este... Y ideas también, ¿no? Es decir, lo que quieran enviarnos de ideas también son muy bienvenidas, ¿no? Pues nos encantaría, Santiago, que se pudiera convocar de veras a todos los organismos intermedios, al CINLAC, a todos, y que después de las malas y amargas noticias que hemos tenido con respecto a la ineficiencia, negligencia, porque mira, el solo hecho, ya no te digo, si vamos a suponer que nos creamos lo que pasó en el Instituto de Control Vehicular, el solo hecho de que el mero director dijera que él nunca supo nada, que él no se enteró de nada, que no estuvieran inventariadas esas placas, que nadie supiera el número de serie, eso ya te habla de una pésima calidad en el manejo de estas dependencias. Y de, ¿no? ¿Sabes qué suena? De un pésimo sistema. Necesitamos cambiar el sistema. Claro. Es porque siempre actuamos dentro de un sistema. Y ese es el sistema que valdría la pena mejorar. Porque no solamente en el lado de la corrupción, ¿eh? Muchas veces se van más recursos y hay más tragedias por el lado de la ineficiencia que de la corrupción. Entonces es un sistema ineficiente y corrupto y permite corrupción y permite, porque es oscuro. Necesitamos transparentarlo, necesitamos abrirlo, ventilarlo y vas a ver que ya no necesitamos tantas manifestaciones, toda la ciudadanía puede estar enterada y todos vamos a tener el poder para cambiar el gobierno. Eso es lo que queremos. O por lo menos se van a medir un poco más o van a tratar de hacer un mejor trabajo, pues pretenden un futuro político. En póker abierto es difícil meter mano, ¿no? Buena frase para concluir. Santiago, muchísimas gracias por estar aquí. Muy interesante, yo creo que han salido ideas muy buenas aquí con mis productores para ver si luego le planteamos esto a los organismos intermedios y qué medidas de solución, más que de resentimiento, podemos ofrecer para rescatar Nuevo León. Muchas gracias. Gracias a ti. Santiago Roel, creador del Semáforo del Delito. Amigos, muchas gracias. Son ya las 6:58 PM. Estamos ya listos para despedirnos, pero continúa Mayela Cano, mi compañera, con Dominio Noticias, emisión nocturna al cierre del día, con lo más relevante. Hasta mañana.